El concepto de cordón sanitario es que nadie entra y nadie sale. Ese es el concepto general. Por tanto, yo diría que es una de las medidas más restrictivas que existe. Así que, en rigor, ningún bus de transporte rural, que son los que están fuera de Osorno, pueden entrar a la ciudad. Eso hay una restricción bien fuerte. Pero sí pueden prestar el servicio, en el sentido de que podrían llegar hasta antes del cordón. Las personas se pueden bajar, cruzar el cordón con su documentación respectiva y entrar a la ciudad. Eso es algo que están haciendo hace rato, no masivamente, pero volver con un servicio directo de terminal a terminal, eso no es posible, no los van a dejar entrar a la ciudad. Así que nosotros esperamos también de lo que pasó en Puyehue, y también Jorge Ustay también quería volver ahora, pero lamentablemente la restricción de cordón no los va a dejar entrar, así que la recomendación es a coordinar el servicio de manera que si la gente realmente necesita entrar a Osorno, por trabajo o por un trámite que es permitido en las resoluciones del cordón, efectivamente alguien puede ir de Entre Lago hasta el borde del cordón, bajarse y cruzar y tomar un anillo. Eso es una forma de coordinarse, pero cruzarlo en sí mismo no puede. Mira, nosotros hemos revisado constantemente las resoluciones que ha emitido Salud. Hay que recordar que una vez que salgan en el diario oficial se hacen válidas. Y no hay una restricción, no hay una resolución que deje obsoleta la restricción de llevar tres pasajeros. Continúa vigente, yo tengo entendido, me comuniqué con la Seremi de Salud anteayer en la noche, de que se está trabajando en modificar esa resolución para volver a los cuatro pasajeros, pero hasta el momento no la hemos visto en el diario oficial. Así que mientras no esté en el diario oficial, la restricción de tres pasajeros continúa. Esa es la verdad. Sí, dentro de la ciudad solo tuvimos, por el tema de la cuarentena en realidad, teníamos muy poca demanda y los recorridos de Mitre no estaban saliendo, estaban muy puntuales. Y tenemos aquí a mano las estadísticas, teníamos 8 buses al día, 12 en el mejor de los casos, y ya con la reunión que tuvimos con el gremio la semana pasada, dado que la cuarentena ya se retiraba, quedamos de acuerdo de empezar a ofrecerle a los choferes que estaban disponibles poder salir con una mayor frecuencia. Por ejemplo, hoy día la línea 7 tenía una frecuencia en la punta mañana de 4 minutos, así que volvió con fuerza, ya tenemos más de 30 buses dando vueltas en la ciudad, y esperemos que cumpliendo con toda la normativa de salud, obviamente, con mascarilla y las sanitizaciones que están haciendo, puedan prestar un buen servicio y la gente pueda moverse de manera ordenada. Así que se está recuperando el transporte público, por lo menos dentro de la zona. El pedido de exclusión recibimos el día jueves a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, recibimos el oficio firmado por el panel de expertos de aprobación del perímetro. La única modificación que hay es que lo que nosotros mandamos como exposición de defensa eran 7 años más 3 de prórroga, y el panel de expertos aprobó 5 años con seguridad más 2 de prórroga. Así que eso, hay que hacer un acta de modificación al plazo, que se la vamos a enviar nosotros durante esta semana al gremio, para ver si ellos están de acuerdo o no, si están de acuerdo la firman y seguimos con el proceso. Si yo tengo la firma de todos los involucrados, ahí corresponde elaborar el contrato, mandarlo a Contraloría, tomar razón, Hacienda, y tenemos perímetro en Osorno. Sí, se mantienen, pero se ha hecho un trabajo bastante fuerte respecto a los trabajadores. Se está armando un protocolo, se llegó a un acuerdo con los alcaldes para que los trabajadores externos, sobre todo los que son de mano de obra calificada, que vienen de Santiago, de Temuco, puedan ingresar a la isla. Se les va a exigir el examen de PCR negativo, y con eso podemos seguir impulsando estas obras que estaban ahí ya a medio andar por todo el tema de la restricción, que estaban empezando a correr peligro, porque si están así a media máquina más de un mes, las empresas empiezan ya a quebrar y a darse a todos los temas financieros. Así que ya estamos dando un nuevo impulso, y lo podemos ver en los camiones de Chiloé ya están pasando al canal de Chacao, alrededor de 400, 500 camiones diarios y de vuelta. En un momento tuvimos 50 camiones, 20 camiones, así que ahí se está volviendo a ingresar materiales y un montón de cosas. Sí, dentro de los comités de emergencia tuvimos una solicitud de la Armada, de la Fuerza Aérea en realidad, que está a cargo de la emergencia de la zona, de poder llevar unas carpas que son camas para el sector de Gualeguay y un hospital de campaña para el sector de Chaitén. Así que hicimos las gestiones con las navieras y participan a partir de mañana tres navieras, Naviera Austral, Transporte Estuario y Somarco. Los coordinamos a los tres y se va a mover todo este hospital de campaña Chaitén, que incluye también obviamente una gran carga, camiones, un montón de insumos, de manera gratuita, y agradecerle mucho a las navieras con su disposición a mejorar la salud de esos sectores. Así que estamos ahí reforzando todo el tema salud de la logística y de transporte.